para no ser de mí con los pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Así es, entonces abrimos la puerta a la columna del necio Ricardo Jacobs. Muy buenos días. Buenos días Juan, buenos días para todos los oyentes de Radio Panamericana, para todos los amigos de la cooperativa Yancay. Bueno, aquí estamos nuevamente con nuestra columna semanal. Bien, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, como siempre vamos a comenzar con la efemérides de esta semana, para ver qué es lo que nos ha guardado la historia para recordar. En este caso vamos a recordar dos figuras emblemáticas de nuestra historia, del inicio de nuestra patria como nación soberana, ¿no? Así que, bueno, en primer lugar quiero que recordemos porque este 17 de junio, en el año 1821, se produce la muerte en combate del general Güemes, figura emblemática de nuestra historia. Supo cuidar las espaldas del general San Martín, conteniendo a los realistas en el norte argentino. Bueno, para saber un poquito más de la historia del general Güemes, ahí tengo un audio para que escuchemos un poquito. En la historia argentina. Nació en 1785 en Salta. Fue militar y político argentino. Desde muy joven inició su carrera militar y defendió la ciudad de Buenos Aires de las invasiones inglesas. A partir de ese momento se unió a la causa de la independencia. Desde su Salta natal organizó la resistencia contra el avance realista y se ganó la confianza de artesanos, mestizos, indígenas y personas esclavizadas. Al mando de sus tropas, implementó la llamada Guerra Gaucha, que fue reconocida y valorada por San Martín y Belgrano. Un 17 de junio de 1821, Güemes falleció de una herida de bala que había recibido días atrás durante los enfrentamientos con los realistas. Antes, se reunió con sus oficiales y les pidió jurar defender siempre el suelo patrio. Cada 17 de junio se conmemora el paso a la inmortalidad del general Martín de Güemes. Para lograr la independencia de nuestro país fueron necesarias muchas luchas y acuerdos. Y una de las personas que más se destacó en esas batallas fue el general Martín Miguel de Güemes. Junto a sus gauchos, Güemes defendió el territorio del norte argentino para librarnos de los enemigos españoles. Bien. Muy bien. Sí, realmente una figura importantísima, y bueno, ni hablar cómo es recordada en el norte de nuestro país, sobre todo en la provincia de Salta, ¿no? Es la mayor figura de la nacionalidad. Perfecto. Bueno, como segundo reconocimiento, la verdad que una semana en este sentido que nos trae a la memoria otra figura importantísima de nuestra historia, porque el 20 de junio de 1820 muere Manuel Belgrano. Bueno, en homenaje a él se instituyó este día como el Día de la Bandera, de la que fue el creador. Estudió en el Colegio San Carlos y en universidades de España, se recibió de abogado, luchó en las invasiones inglesas, creó numerosas escuelas, fue vocal de la primera Junta de Gobierno Patrio, donde tuvo un rol destacado, dirigió el Ejército del Norte, donde encabezó el éxodo jujeño y logró las victorias de Salta, Tucumán y Las Piedras. Participó del Congreso de Tucumán. Bueno, una gran figura de nuestra nacionalidad, un ejemplo de sacrificio e integridad, un intelectual que también supo empuñar las armas en defensa de la patria. Así es, don Manuel Belgrano. También voy a mencionar un dato curioso de Manuel Belgrano, porque Manuel Belgrano fue un impulsor muy ferviente de la actividad de agropecuaria en nuestro país, muy preocupado por ver cómo podíamos producir riquezas a partir de las grandes extensiones de territorio que en ese momento todavía eran prácticamente vírgenes. Así que él fue uno de los impulsores de traer para la producción el cáñamo acá a la Argentina, ¿no? Uh-huh. La idea era producir a través de la planta de cannabis las fibras vegetales para la elaboración de sogas, que eran muy utilizadas en ese momento para la marinería, ¿no? Y bueno, él estudió mucho el tema ese y le tenía mucha fe de que podía dar ingresos importantes para nuestra nación y trabajo para la gente. Desconozco si Belgrano conocía las propiedades o el otro tipo de propiedades que tiene el cannabis, ¿no? Así a nivel recreativo. La verdad que lo ignoro, pero bueno, si Belgrano lo decía. Bueno, muy bien. Pasemos entonces a la columna en sí de esta semana. La verdad que hay un tema que acapara toda la opinión pública y la opinión periodística en general. Yo ya lo mencioné la otra semana, pero sigue generando novedades, que es el tema del espionaje político realizado por el gobierno de Mauricio Macri a través de la Agencia Federal de Investigaciones, ¿no? Espionaje ilegal, porque esta agencia no está habilitada para realizar actividades de espionaje dentro de nuestro territorio. Así que siguen surgiendo aristas de este tema, cada vez más gente comprometida. Ahora, por ejemplo, esta semana se ha hecho público de que hubo 12 reuniones en la Casa Rosada entre estos espías que están imputados y la titular de documentación presidencial, la señora Susana Martinengo, una persona con línea directa al ex presidente Mauricio Macri. Ella era el nexo entre estos espías y el presidente de la nación. Así que esto fue todo un gran sistema orquestado desde la cúpula del gobierno, ¿no? A través de la Agencia Federal de Inteligencia, y con la información que recolectaban, esa información se volcaba a lo que se dio llamar la mesa judicial, que junto con los medios de comunicación y con personajes de la justicia se encargaban de apretar testigos, de crear falsas pruebas, de tratar de encarcelar a dirigentes políticos o sindicales de la oposición. Bueno, la verdad que algo bastante desagradable al estado de deterioro que llevó a los derechos humanos y a la instituciones republicanas el gobierno pasado. Después también el juez que entiende en la causa allanó las cárceles de Ezeiza y de Marcos Paz, porque el espionaje también se desarrollaba en estas cárceles, ¿no? Había sectores totalmente cableados y preparados para escucha de lo que se conversaba ahí adentro, para escucha de las visitas, tanto de los familiares como de abogados. Bueno, el mismo Colegio de Abogados de Buenos Aires se ha presentado como querellante, porque indudablemente que no puede permitir de que una conversación privada entre un letrado y su defendido sea manipulada de esa manera, ¿no? Así que bueno, hay muchos que se han presentado ya como querellantes, el caso de la misma Cristina Fernández de Kirchner, de Larreta, esto es un hilo que se sigue recogiendo y no se sabe dónde va a terminar, porque acá se espiaron a dirigentes sociales, se infiltraron a través de ONG, muchas organizaciones sociales, y a los mismos parientes de Mauricio Macri, investigaban a la hermana, al cuñado. Bueno, una vergüenza y una violación de la ley y de los derechos humanos, pero terrible. Ahora esto está en dos manos. Aparentemente, por un lado, hay una comisión bicameral que presidida por Leopoldo Moró, que es la comisión de seguimiento, que ha citado a esta señora Martinengo y ya han declarado a algunos de los espías. Y después está el juez federal, doctor Villena, de Loma de Zamora, que fue el que se encargó de allanar las cárceles, y bueno, a partir de eso el presidente de la nación dispuso la intervención del servicio penitenciario. Ya hay 350 sumarios que se han abierto ahí, y hay funcionarios de alto cargo en la institución que han sido separados. Así que esto está en pleno desarrollo, lo cual ha producido una explosión importante dentro del PRO, ¿no? Porque imagínense que Larreta, espiado por su propio jefe político, o él y otros más, la verdad que algo insostenible, ¿no? Pero bueno, Larreta también tiene su cierto grado de complicidad, porque hay muchos policías de la Policía Metropolitana que cuando asume Macri son trasladados a la Agencia Federal de Inteligencia, y cuando Macri se está yendo al gobierno en el mes de noviembre, vuelven a la policía de la ciudad. Entonces realmente, mira, esto todavía no se sabe cómo va a terminar. Realmente es de lo peor, la cloaca más grande de la Argentina que está saliendo a la luz. Pero bueno, típico de Mauricio Macri, no podemos esperar otra cosa de una persona enfermiza como él, ¿no? Con rasgos serios de desequilibrio psicológico y psiquiátrico. Bueno, muy bien. Ese es el tema que yo pienso que va a seguir comentándose y que va a traer graves consecuencias. Esperemos que esto no quede en investigaciones, sino que la justicia actúe, porque esto llega incluso hasta la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Bueno, muy bien. Para finalizar, quería mencionar un poquito cómo va el curso este de la pandemia y la aplicación de la cuarentena, no solo en la Argentina, sino en otros lugares del mundo. Realmente las últimas novedades son un poco preocupantes, porque en muchos lugares se está viendo rebrote del virus, del rebrote de contagio. En el caso de China, de por sí Brasil, Chile están en una situación muy muy, muy difícil. En Brasil hay 45.000 muertos, impresionante. Bueno, en los lugares donde el neoliberalismo operó para no darle mayor importancia al contagio y a la enfermedad, están ocurriendo esos resultados. Fíjese en Chile, exactamente lo mismo. Y acá en la Argentina también. ¿Por qué? Porque vemos que los lugares donde, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que donde es un lugar de muy alto contagio por la densidad poblacional y por la movilidad de tanta gente en poco territorio, realmente el gobierno de Rodríguez Larreta, un poco presionado por su partido político, presionado por el humor social de los porteños, decidió liberalizar muchas actividades, y bueno, hoy los resultados están a la vista. En el día de ayer hubo 35 muertos en la República Argentina, la mayoría de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, 1.393 nuevos casos. La verdad que es bastante preocupante. Sobre todo para nosotros que vivimos en el interior del país y que la verdad que la hemos llevado bastante bastante bien, la gente ha respondido, ha habido amplios lugares de la República Argentina que no ha habido contagio. Entonces, esto se va a tener que focalizar en esos lugares. Ojo que en esta semana también ha habido otras provincias que han tenido algunos brotes, que estaban ya hacían varios días de que no había contagio. Así que no la tenemos fácil. Evidentemente que esto no terminó, que no se sabe realmente cuándo va a terminar. Ya se veía en la conferencia de prensa anterior, donde se decretó la última prolongación de la cuarentena, ya se veía diferencias claras entre el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y Horacio Rodríguez Larreta de la ciudad de Buenos Aires, porque indudablemente que la ciudad, los centros urbanos, esos están perfectamente conectados, ¿no? Son una sola cosa. Y Larreta decidió flexibilizar mucho la cuarentena, cosa que Axel no estaba de acuerdo y lo manifestó, ¿no? Y se le notaba el desagrado. Ahora los resultados están a la vista, la cosa sigue para arriba. No se sabe hasta cuándo va a soportar el sistema sanitario, porque ya, imagínense, a un ritmo de 1.300 nuevos contagios todos los días. No digo que se internarán los 1.300, por supuesto, pero debe haber mucha cantidad por día que se va incorporando al sistema sanitario, así que en algún momento también se van a terminar las camas, los respiradores y todo eso. Y bueno, está difícil, esperemos que superemos esto. Lamentablemente esto en gran parte ha sido producto de una jugada política del macrismo residual, de Patricia Bullrich, de Mauricio Macri, que han manipulado a algunos sectores de Buenos Aires para reclamar una flexibilización que nos ha llevado a esta situación, ¿eh? Ellos criticaban a Alberto Fernández por la cuarentena y por el sacrificio que no hacían hacer, pero eso, mientras se mantuvo, dio un gran resultado. Cuando ellos empezaron a liberalizar, comenzaron el pico de contagio. ¿Y ahora qué van a hacer? No se van a hacer cargo ellos. Van a echarle la culpa al gobierno nacional, como era lo que querían de entrada. Así que bueno, mantengámonos firmes, tratemos de cumplir lo que nos toca como ciudadanos, seamos serios en esto, y bueno, y esperemos que Dios nos acompañe y que podamos. Miren que ya se han terminado los que han caducado los permisos de circulación, ¿eh? Así que el que tiene permiso de circulación va a tener a partir de esta noche, a partir de las 0 horas del viernes, va a tener que renovarlos, ¿eh? Bueno, muy bien, Juan, agradecido que me hayan escuchado, y bueno, esperemos que los hechos se vayan sucediendo y vaya mejorando esta situación. Para finalizar vamos a hacer un temita musical, vamos a escuchar, que es un homenaje al general de Güemes en la provincia de Salta, y bueno, interpretado por artistas de aquel lugar. Gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Así pasó entonces la columna del necio en Panamericana. A pelear en Trevelón con su gente, pero el gaucho Martín se puso a pelear en Trevelón con su gente. El Alto Perú venía, llegaban ya de Humahuaca, y ahí nomás Martín lo salió a tomar. Panorama. FM 99.3, Radio Panamericana. Un camino que nos une.